Buenos días, estamos aquí en la Contratertulia, en Radio ELA, la emisora libre autogestionada de Madrid. Hoy es día de grabación, hoy es lunes 1 de diciembre del 2014, acabando ya el año dentro de poco. Y bueno, estamos aquí hoy más gente de lo habitual, 5 personas. Y bueno, vamos a empezar a hacer el programa. 5 personas que ya se me han quitado los cálculos que había hecho yo, porque con esto que hemos llegado, más o menos calculo que aquí tenemos a disposición de la audiencia del programa unos 190 y pico años de experiencia acumulada entre todos. Si sumamos nuestras edades y eso. Y nada, pues que vamos a empezar en el programa de hoy a hablar de diferentes cosas. Queríamos detenernos en algunas cosas en concreto. Más que en otras, en la Marcha por la Dignidad, que han acabado este fin de semana en Madrid, en lo que ha acontecido en Vigo con el atraco a una sucursal bancaria y lo que ha pasado alrededor de eso, y también, claro, el tema estrella, porque ha sucedido ayer por la mañana, que ha sido la muerte de este aficionado del Deportivo, con el enfrentamiento entre ultras fascistas, antifascistas y todas estas cosas. Comentaremos algo también sobre el tema. Y alguna cosilla más que salga por ahí. Entonces, pues nada, vamos a comenzar ya con el programa directamente. Y bueno, yo tenía aquí algunas cosillas así breves que he cogido, que si queréis comentar. Empecemos con las marchas, ¿no? De la dignidad, que quizás es lo más relevante. Sí, y esta noticia breve que tenía por aquí no se pueden comentar, entonces. De momento no. De momento no te autoriza ello. Pues entonces, empecemos directamente con la Marcha por la Dignidad. Pues si tiempo, yo la sacamos hacer luego. Una reflexión quizá totalmente equivocada, quizá no, pero sí que en las primeras marchas de la dignidad sí que había bastante, por lo menos desde mi punto de vista, o lo que yo vi en mi pueblo, sí que había bastante movimiento de base, sí que vi cierta participación no dirigida por ningún partido político, o es la impresión que yo tenía, sí que vi un movimiento de base, sí que vi redes sociales entre las personas que más o menos tenían una serie de ideas claras, un cierto... Pero quizá el electoralismo en el que ha caído toda esa gente, de las prisas que tienen por pillar cacho en Podemos, en Ganemos, en Guayén, en todos los partiduchos que están montando ahora, pues es la prueba, desde mi punto de vista, palpable de que el parlamentarismo lleva a la desmovilización y a la delegación de la gente en un nuevo mesías, o en un nuevo jefe que me mande, o en un nuevo líder, o en un nuevo jefe. No sé, quizá es demasiado precipitado decir esto, pero sí, quizá... Sí, bueno, las marchas mesías, yo que sepa, no... Claro, pero quiero decir que la gente ya no va a las marchas porque dice, bueno, ahora tenemos a Podemos y como Podemos va a ganar y nos va a representar y van a ser los nuestros, pues yo ya me desentiendo de todo lo que me he ido enterando de la política cotidiana, que si la crisis ha traído algo bueno ha sido que mucha gente se ha implicado políticamente, ha querido enterarse, ha participado, ha ido a movimientos asamblearios, el 15M, es decir, una serie de cosas que yo considero positivas, pues ahora con que como ya está Podemos y mucha gente lo tiene claro, por un lado los que quieren pillar cacho, en Podemos, y por otro lado, pues la gente es muy cómoda, o somos muy cómodos, y siempre el delegacionismo es muy seductor, ¿no? Y más si te engatusan y piensas que ese delegacionismo, ese parlamentarismo te va a sacar las castañas del fuego. De todas maneras, con lo que comentaba el compañero de la caridad, ¿no? No lo que tengo. Podemos nos dé caridad, que Podemos nos resuelva y nos dé pensiones. Lo que digo, que no lo tengo yo muy claro, tu análisis, no sé, para empezar, ¿qué pasa? ¿Que ha habido mucha menos gente que la otra vez? Muchísima menos. Sí, o sea, yo es que eso no lo sé porque no había ni siquiera columnas de estas famosas que hubo en la anterior. Sí, hombre, ha habido columnas supuestamente pero siete, pero bueno. Casas y pobres casas. Y recuerdo en mi pueblo la columna, la marcha anterior fue todo un evento. O sea, que se puede decir que se ha desinflado esa movilización, pues se ha desinflado, ¿no? Yo entiendo que sí, desde mi humilde punto de vista. No puedo hacer un análisis de la marcha por la dignidad a nivel estatal, porque lo desconozco realmente, pero desde mi punto de vista, desde el pueblo donde yo vivo y los eventos que se prepararon, que se hicieron, quizá porque el otro era primavera y ahora invierno, bueno, a lo mejor también tiene que ver, pero no sé yo. Pero de todas maneras, a mí no me cuadra tu análisis, porque entre otras cosas, igual la anterior vez no se habló casi concretamente de siglas, sí estaba la gente esta, ¿cómo se llama?, del Sindicato Obrero del Campo, ¿no?, o de cómo se llamen ahora los andaluces y tal, no se hablaba mucho de siglas, pero esta vez ha quedado claro, porque es lo que ha salido en todos los sitios, yo no sé si estaban directamente a la organización o no, pero desde luego, allí acudieron a las marchas y como tal han estado allí, que ha estado Comisiones, ha estado UGT, y ha estado Izquierda Unida, ha estado Podemos... Ha estado Equo, o sea que ha habido un montón de se puede decir, de partidos más o menos tradicionales, organizaciones que desde luego yo no sé, porque yo de la mano de Comisiones y UGT no me voy a ningún sitio. Ha estado la CNT, por cierto, ha estado la CNT que también que la ha apoyado esta vez, las marchas, ¿no? Sí, pero la CNT no es que esté apoyando las marchas, la CNT participa en este tipo de manifestaciones en un bloque autónomo. Y de hecho ha sacado un comunicado de la CNT escandalizada por... por la participación de comisiones UGT. Efectivamente. La CNT va en una especie de bloque libertario, que también, bueno, desde mi punto de vista también tampoco viene mucho a cuento, pero intenta no enmarcarse... Bueno, yo lo que había leído es que no se aceptaba UGT y comisiones en esta semana en la marcha de Linida por ser parte del sistema directamente... Ahora, lo que no sé si ellos habrán montado una marcha para ellos, habrán montado sin permiso un bloque dentro de la... La verdad es que montado, y a ver quién, pero es que yo me acuerdo que hace unos años, cuando un partiducho se infiltraba en este tipo de manifestaciones, se iba y se les sacaba hostias si hacía falta. No es que se infiltrara, es que iban ahí a pintar. Ponían su bloque, y ponían sus banderas. Pero bueno, lo que no lo sabemos porque parece que tenemos desconocimiento nosotros sobre el tema, pero lo que está claro, yo digo, oyendo desde luego los medios de comunicación, que claro, te puedes fiar de ellos como sabemos, pero yo lo que estoy escuchando por la radio, salían, hablaban de la Marcha de la Dignidad y entrevistaban de hecho a un portavoz que era no sé qué de Comisiones Obreras y era el que hablaba. O sea, le preguntaban sobre las marchas y era el que hablaba sobre las marchas. Sí. Y claro, hablaba, pues, ¿de qué van a hablar? Pues que sí, que es el estado del bienestar, lo quieren desmontar, tal, y el discurso izquierdista y penoso de siempre, ¿no? De hecho, no sé, por ejemplo, cosas que se pueden hablar de la Marcha por la Dignidad. El lema que tenían, pan, trabajo y techo. Por cuando eso se decía, lo de la caridad, que parece más bien de Cáritas que de... Pero el trabajo es un martirio. Movilización... Pan, reivindicativa. Si fuera pan, trabajo y libertad, todavía no hablan de la libertad, pero parece que eso ya no importa. Pan, trabajo y techo. Y yo digo, pan, trabajo y techo, eso lo tenían hasta los esclavos, porque les daban de comer, trabajo les daban también bien de trabajo y también les daban para que durmiesen. O sea, que es que pan, trabajo y techo es un lema que vamos, que los esclavos no... Puede ser un lema incluso de cualquier sindicato falangista. Los esclavos no pedían pan, trabajo y techo, entre otras cosas, porque ya lo tenían. Podrían pedir para trabajo y libertad, que por lo menos... Pero es un lema totalmente falangista, es un lema totalmente... Bueno, a mí ya, que es, tanto joder, como falangista... Es la vertiente obrerista de los movimientos fascistas y los movimientos nacionales socialistas y todos estos. Todos españoles, todos a una, pan, trabajo y techo. Es lo que pedía José Antonio Primo de Rivera. O sea, pedir pan, trabajo y techo, que viendo el pan que piden, el trabajo que piden y el techo que piden, me imagino que lo que querrán será... Piden, para empezar, el trabajo asalariado, porque no se plantea de otra cosa. O sea, queremos ser asalariados y que con el trabajo que nos den, nos dé por lo menos, no sé si para pedir una hipoteca no muy cara y poder conseguir una casa y luego ir al centro comercial a comprar comida basura de esta, ¿no? Hoy en día el pan, trabajo y techo se podía hacer eso. Trabajo basura, comida basura y casa, pues casi con hipoteca basura también, ¿no? ¿Cómo se dice? Protección oficial. Sí, protección oficial, si lo hubiere. Si todo eso me entonces, lo da Pablito Iglesias, pues ya para qué implicarme en nada de mi vida. Esto son reivindicaciones de esclavo. Yo digo, es que no de esclavo porque los esclavos ya tenían pan, trabajo y techo. Entonces, ¿cómo se puede pedir pan, trabajo y techo? Eso es lo más que han podido consensuar los organizadores de eso. O sea, no sé, a mí esto me parece penoso, sinceramente. Y no poner, desde luego, no hablar de nada. Y hablar esto y la defensa del estado del bienestar y de lo público, que es el Estado, y ya está. Entonces, no sé, esto me recuerda a una frasecilla de una canción que decía eso de besan sus propias cadenas, espectáculo de pena, ¿no? Estamos besando nuestras propias cadenas. A Evaristo. Entonces, nuestras propias cadenas las besamos. Que pide pan, le suelen dar leña. Luego, lo que has dicho, hubo en esta manifestación también, porque ha habido gente de alguna gente así de Grupo Libertario de Madrid que sí que han ido en un bloque libertario y convocaron, que de hecho han llevado una pancarta que salía por lo visto la cara de el famoso Pablo Iglesias y ponía como algo de contra los líderes, ¿no? Muerte al líder, o algo de eso. Y eso sí que como ha chocado un poco, ha tenido alguna repercusión y tal. Pero bueno, yo lo que digo, que no creo que lo que has dicho tú de Podemos, porque los círculos de Podemos han apoyado las marchas y esa gente pues habrá ido. O sea, que no creo que la explicación a que haya venido menos gente ahora que hace un año sea que Podemos ha convocado. Que tú estás en tu casa el fin de semana y como implicarse políticamente cuesta mucho, hacerse dueño de las riendas de tu propia vida cuesta mucho, pues mira, ya no estás tan cabreado, ya no estás tan enfadado, ya no te vas a dar una mano, ya no participas en las asambleas de tu barrio, pues porque ya sabes que vas a votar en las siguientes elecciones a los recuperadores estos, llámense como se llamen. Entonces, como tienes esa tranquilidad, entre comillas, y piensas que ese señor te va a dar pan, trabajo y techo, pues ya para qué ir. Bueno, yo creo que el error ha sido de las personas, de las personas que a lo mejor hemos tenido o tienen cierta esperanza en que esto llegara a buen puerto de alguna manera. Porque cuando pasó el 15M y todo, había mucha expectación de cómo iba a acabar todo esto. Evidentemente, el sistema no va a dejar que esto derive en nada positivo para las bases, eso está claro. Entonces, a lo mejor el error ha sido nuestro en pensar que ahí había algo y ya lo están tapando y cada vez se ve más. En la manifestación del 22 de marzo también se vio a las asociaciones. Estaba Equo, estaba Izquierda Unida, ya en el 22 de marzo. O sea, ya la deriva que está tomando esto, evidentemente, es por donde ellos quieren que vaya. No van a dejar que haya ningún movimiento social más allá de lo que ellos nos permitan. Sí, y toda esa gente que ha dicho, Izquierda Unida, tal, esos son los que se van a proponer como alternativa, pero ¿dónde? En las próximas elecciones, claro. O sea, entonces esto se puede casi ver como una especie de precampaña de toda esta izquierda que, según le interesa, va de anticapitalista o menos anticapitalista, más antisistema, menos antisistema, antiparlamentaria, menos antiparlamentaria, según convenga, pues puede casi ser una especie de precampaña, porque ya decimos que los lemas son, vamos, son rastreros, no por, más que nada por la altura que tienen, o sea, que están a nivel de suelo, por eso digo que son rastreros. Más luego, que de dignidad, parecen de caridad, por eso. Sí, que poca dignidad. Caritas puede hacer también una marcha con esos mismos lemas y nadie le sorprendería. Es que también la palabra dignidad también es mucho debate, porque ¿qué es la dignidad? O sea, tener un trabajo basura, ¿eso es digno? Me refiero, no sé si es digno. Pues no. O sea, ¿qué es digno, qué no es digno? El trabajo asalariado me parece que es una cosa indigna, yo creo, ¿no? Que nos parece a todos los que estamos aquí y todas, bueno. Depende de lo que cobres. La organización, una cosa que me ha sorprendido, porque eso lo he leído, además he entrado y he estado mirando por internet en el Nodo 50, que hablaba que la organización ha felicitado a los voluntarios que, según dice, han evitado que hubiera infiltrados que provocasen... actos como lo que sucedió. ¿A qué se refieren? ¿Al del ojo? ¿Al de que soy compañero, no, coño? No sé a qué se refieren, pero entonces yo digo, ¿esto qué es? No, creo que se refieren como a la gente que utilizó la violencia para defenderse de la policía. Entonces, no sé, eso también me ha chocado leer eso. Entonces, yo cuanto más, cuando yo veo esto, y desde luego aquí no veo, desgraciadamente, pues que creo que poco puede sacar. Entonces, yo no sé muy bien qué hacer. No sé si esta gente a lo mejor está más a lo mejor cercano que de cualquier postura un poco mínimamente revolucionaria o de cambio social real, está más cercano de otra iniciativa que se ha llevado a cabo este fin de semana en todo el Estado español, que ha sido la gran recogida de alimentos de los bancos de alimentos. Entonces, me parece a mí que a lo mejor están más cerca de esos que de lo otro, ¿no? Porque es un poco, no sé, la caridad. Debemos dar las gracias a los supermercados que han permitido que la caridad y la miseria se recojan en sus... Hombre, y es un lavado de cara para estas organizaciones sindicales, Comisiones y UGT. Es un lavado de cara porque están hundidos en la miseria y ojalá lo estuviesen más pero que en desde la miseria, luego en la mierda. En la mierda, pero vamos, que para ellos esto es un lavado de cara, igual que las últimas manifestaciones en las huelgas que han hecho ellos, y diciendo que había despedidos en empresas que ellos estaban defendiendo, y cuando han sido ellos los que han firmado la sentencia de muerte de esos trabajadores, y ahora están haciendo un lavado de cara. ¿Cómo no se van a meter en estas manifestaciones y en estas historias? Son todos partidos políticos con campaña preelectoral. Se han utilizado para reivindicarse de cara a los trabajadores y lo han hecho, en eso han sido muy hábiles, utilizar estas marchas para reivindicarse de nuevo. Porque están totalmente casi hundidos en la mierda. Que por cierto, van a hacer un radical cambio radical, y prontísimo, que el Cándido Méndez dice que se va en el 2016, dice que se va. La verdad es que nosotros ya creíamos que iba a ser como Corea del Norte, iba a ser su hijo el que ocupase el puesto, pero parece que no va a ser una dinastía, sino que se va a ir para el 2016, según la firma. Pues haya acabado de robar todo lo que tiene que robar. Bueno, eso sí, no le salta el tema de Asturias, que eso yo creo que está a punto de saltar también, igual que saltó el tema de ERES y cursos de formación en Andalucía. Ha habido un primer coletazo del tema, que ha sido el Méndez El Villa ese que le pillaron. Méndez Villa, sí, que a ver de dónde ha salido la millonada esa, porque eso ha salido de algún sitio ese dinero y todavía y no se sabe de dónde. Una herencia, seguro. Se lo tiene cualquiera. De la madre, del bar de la madre que una tenía. Una herencia del sindicato. Tenía un chigre en un pueblo. Y si la abuelilla esta de las juezas estando les da 10.000 euritos para que vayan de compras el fin de semana. Entonces, pues... Es que no estéis acostumbrados a manejar dinero. Pues eso, y lo que digo, tengo aquí un panfleto de la Marcha de la Dignidad que sacaron a raíz del encarcelamiento de Ismael y Miguel, tal, rehenes del Estado, después de los incidentes que hubo en las pasadas de marzo, vamos, el 22 de marzo. Y aquí entre otras cosas dicen, desde un movimiento construido desde la base, sin los aparatos mayoritarios al servicio del sistema ni los medios de comunicación de masa, los pueblos del Estado salieron a bla bla bla bla. Yo digo, sinceramente, si ahí está en Izquierda Unida, ahí está ECO, ahora está Podemos, han ido a esta comisión SUGT, esto no es un movimiento construido desde la base, y ahí sí están los aparatos mayoritarios al servicio del sistema, porque esa gente son aparatos al servicio del sistema y no son otra cosa. Ver, o sea, que si esto lo decían antes, ahora no lo pueden decir, desde luego. Vamos a ver, los sindicatos en España, que, por favor, los pactos de la Moncloa consistió, los sindicalistas, ahora sois funcionarios, cobráis un salario del Estado por hacer vuestra labor sindical. ¿Y cuál es vuestra labor sindical? Desmovilizar a los trabajadores en cuanto los trabajadores tengan posturas revolucionarias. ¿qué van a ser los sindicatos estos? Son el aparato del Estado. No es que estén defendiendo al Estado, es que son el Estado. Y bueno, o sea, y veremos a ver la marcha, porque si esta segunda convocatoria ha estado desinflada, no sabemos qué vendrá después. Desde luego, mucha gente, desde luego, va a quedar totalmente asqueada. No te preocupes, que lo que van a ir son las elecciones. Y sí, se bueno, acabaron también, las asambleas, claro, se acabaron los movimientos, y es que la historia se vuelve a repetir una y otra vez. Porque es un poco... Y parece que la gente no se entera y piensa que el Pablo Iglesias, o cualquier otro, me da igual que se llame Pablo Iglesias, o Tania Sánchez, o Capitán Iwok, me da exactamente igual. La gente piensa que esas personas, esos partidos, esos nuevos mandatarios, les van a sacar de sus problemas. Que no, que van a estar ahí para montarse ellos en el dólar, para defender a los suyos, para vivir sin dar palo al agua. En eso consiste el poder, en eso consisten las clases sociales. Es que además, ya lo he hecho el petimetre de Podemos, por no darle su nombre. ¿Os imagináis quién es el petimetre? Que bueno, dice que cuando ellos gobiernen no van a necesitar a los movimientos sociales para nada, que para ellos están ellos, los cuadros técnicos burócratas, que son los que saben, y ya lo han dicho abiertamente, por si alguien tenía alguna duda de que van. O sea, que todavía no han sido en las elecciones y ya están diciendo que los movimientos sociales van a prescindir. Pero vamos, de todas maneras, aunque nos vayamos ellos, un poco del tema, me refiero que si esa gente tiene cierta esperanza de poder llegar a tener ciertas cotas de poder o cierta representación parlamentaria más o menos alta, desde luego no piensa en los votos de la gente que ha llevado a cabo las movilizaciones de los últimos años. Piensan en los votos de los desencantados del PSOE, del PP, de este y del otro, que son la gente que les va a votar y les va a, en la gente que ha estado toda la vida dando la cara por los temas, pero de si los presos, por los temas sociales. Los esa gente no hemos votado, claro, nunca, vamos. No, y los y muchos, aunque se hayan votado, esa gente no les importa para nada. Pero que mucha de esa gente es la que se está ¿por metiendo qué? En esos ¿por partidos. ¿Por qué? Porque es poca gente. Y lo que quieren, una persona es un voto. Entonces. Claro, pero que quiero decir que esa gente que toca de mencionar que ha estado toda la vida en los movimientos sociales. Muchos de ellos, cara, sí. Muchos de ellos ahora están ahí. Bueno, partiéndose la cara, algunos no se han partido tanta cara. Bueno, bueno, tampoco. Era una expresión. Vale. Pero quiero decir, gente que ha estado en la calle, gente que ha estado en el movimiento de base, gente que ha estado defendiendo unas posturas, gente que hace 5 años decía no partidos políticos, que lo tenía muy claro, que los partidos políticos no pueden estar en ningún tipo de movimiento social. Y ahora están todos metidos en partidos políticos, todos intentando pillar cacho, todos intentando pillar un trabajo. Es que no tienen vergüenza, de verdad. Y lo peor es que hay gente que encima cree que no, es que estos sí que van a hacer las cosas bien, es que por cierto, ahora sí. Bueno, yo creo que estamos a un año de elecciones y eso lo está ya se está dando cuenta mucha gente de que va todo esto, y veamos lo que pasa en un año, pero vamos, yo creo que se están equivocando y lo van a hacer muy mal. No, hombre, de momento ya han tardado, bueno, muy poco tiempo en tener que autoidentificarse como socialdemócratas, ¿no? Lo que tanto simplemente para intentar... Es que se ha puesto celoso del PSOE. Claro, están en un problema que es una cosa muy difícil en esta vida, que es intentar caer bien a todo el mundo, claro, claro. Y no mojarse. Entonces, pues eso, salvo el teflón, no lo hace nadie. Donde dije digo, ahora hemos pasado de ser ultrarradicales asamblearios a ser un partido estructurado socialdemócrata. Ciertos mensajes que se dieron de rollo, yo que sé, socialdemócrata de izquierdas en las europeas, ya se están ahora echando para atrás con sus nuevos gurús económicos, los dos señores universitarios, el Vincent Navarro y el Torres, dos demócratas de toda el la vida. Vincent Navarro es un pájaro, pero vamos, que ya hablaremos de él aquí. Bueno, pues eso, ya todo, ni siquiera las super radicalidades que decían ya de donde dije digo, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones europeas hablaban de jubilación a los 60 años. Ya estamos en los 65. Renta y Sánchez ha dicho que a los 67 como mínimo. Renta básica universal. Bueno, para aquellos que no tengan trabajo, no sabemos muy bien. Nacionalización de sectores estratégicos. Se olvida el tema. Deuda pública, todo muy apalabrado y tal. Prohibir el despido cuando hay beneficios. Se ha olvidado. O sea, todo se está borrando. Y se está pero volviendo. Aunque no se hubieran olvidado esas cosas, sí, sí. Ese programa no va a ningún sitio. No, pero es que. Pero, esa gente pues quiere si entrar en el sistema. Si en ese no para llega a ningún en sitio. Sistema, tienes que pasar por ahí. Claro, entre otras cosas, lo que le llaman ahora el partido atrapa todo, ¿no? Que intenta. Por eso mismo esas reuniones con el círculo de Podemos del Ejército, que si la Guardia Civil, que si no sé qué, que si con la Iglesia no me meto. Es intentar estar tocando todos los palos, pero sin pisar ningún charco. Y bueno, y todo ello a mayor gloria del líder, ¿no? Pues bueno, por eso decía yo que la lástima de todo esto sobre la gente que ha ido a las manifestaciones, a las asambleas, desde el principio de estos movimientos, pues que yo creo que sí que hay gente de verdad que está ahí haciendo cosas y que funciona bien. Entonces el desencanto que va a ser esto, yo creo que va a ser un palo muy grande. Sí, no para, se va a tener para que replantear que, para aproximar marchas lo que ha pasado igual. Y seguro que va a haber fractura ya de momento. De hecho, antes... Durante la organización de esta ya ha habido sus más y sus menos entre, por ejemplo, el SAD, CGT, Porque, y lo único que han podido consensuar son estos lemas tan penosos que hemos sí, leído. Sí, sí, y bueno. Ahora, si ahora esto sumamos lo que ha pasado, que se suma Podemos, encima se suma con el UGT, seguro que va a haber fracturas y se va a tener que replantear la gente que realmente cree los monitores de bases hacer otro tipo de marchas aparte. Sí, fractura seguro que hay. De hecho, tendría que haber habido fractura, pero fractura de cráneo, porque yo, desde luego, si estoy en un sitio y veo que llegan los de UGT ahí, es que los echo a palos, sinceramente. Y no se podría hablar del 18 de mayo. Si hubiera habido un mínimo de yo qué sé, si hubiera un mínimo de cómo decirlo, un nivel básico. Historiador. ¿Qué? ¿El 18 grumuario de Pablo Iglesias? ¿De qué? Digo yo, el libro de Marx, 18 grumuario de Napoleón Bonaparte. Bueno, una cosa... Antes de nada, recuerdo que Comisiones UGT, mi empresa, han firmado un ERE en agosto, o sea, que son la gente que está echando a los trabajadores a la calle con la convivencia de la empresa. Y llevándose pasta, porque llevándose un 5%, un 10%, seis liberados en este caso se han llevado cada uno, están firmando y despidiendo a la gente. Sí, la madre que los parió. Una cosa, en una revista que se llama Argelaga, el Argelaga número 5, es el quinto número, es una revista que recomienda a todo el mundo y es de lo mejor que se publica ahora mismo en el Estado español, es de Cataluña y detrás hay gente como Miguel Amorós, que estuvo por aquí este verano con nosotros, una revista antidesarrollista y libertaria con un análisis muy interesante de todos los temas que tocan, y casualmente en una pequeña columna hablan de la Marcha de la Dignidad de las primeras, porque esto no había sucedido todavía. Dicen así, lo titulan como Marchas por la Refundación Democrática. Y no lo voy a leer entero, pero abajo dicen lo siguiente. Pues eso, dicen, las reivindicaciones fueron las habituales, no a los rescates y a los recortes, empleo digno, vivienda digna, pensiones dignas, prestaciones al desempleo, pan, trabajo, techo, impago de la deuda estatal, salida de la zona euro, renta básica, tal. Algunas de estas sí que venían de los medios indignados y populistas y en general implicaban una mayor intervención del Estado en la regulación del mercado nacional de capitales, una vuelta ilusoria al Estado-nación de los años 50 y 60 del siglo pasado, por no hablar de una reivindicación del modelo estatal venezolano-ecuatoriano. La movilización de la población bajo la fraseología ambigua de un populismo de izquierdas tremendamente estatalista, que solemos calificar como ciudadanismo, en realidad encubría un tanteo político en cuanto a las posibilidades reales del Partido Izquierda Unida y otros en proceso de formación para aprovechar la quiebra del bipartidismo dominante y refundar la izquierda. La idea subyacente a las marchas era la de crear un contrapoder, es decir, una tercera fuerza política a la izquierda del PSOE capaz de constituirse como alternativa electoral. ¿Y de qué mes es esa revista? A estas alturas resultaba evidente que Izquierda Unida no podía asumir en solitario la tarea de reunir en un bloque o frente cívico suficientes efectivos como para triunfar en las elecciones venideras, y esta operación política debutaba en una demostración de fuerza tranquila con las masas pacíficas dispuestas a votar a sus nuevos dirigentes, pero amenazó con irse al traste cuando una parte de los manifestantes respondió con violencia a las provocaciones policiales. Eso es lo que dicen aquí. Pues esta revista es de otoño de 2014, ya ha salido, ya lleva un par de meses, vamos, antes de que fueran las últimas marchas. Lo que digo, un análisis lucio de una auténtica posición libertaria, anarquista, revolucionaria y anticapitalista, que es la revista Argelaga, que trata muchos temas. Creo que aquí está bien explicado, está bastante, ¿verdad? Bastante condensado y bien explicado. Pues eso es lo que hay. Bueno, también habría luego simplemente pues explicar cuestiones de detalle, ¿no? Cómo puede ser también la aparición de Podemos, el pábulo que se le ha dado desde muchos medios oficiales, ¿no? Desde grandes medios de comunicación, que todos sabemos a quién pertenecen, a qué intereses responden. Pues probablemente haya venido, pues no sé, puede hacerse dos análisis. El intento de resucitar el bipartidismo cuando uno de los partenaires se estaba yendo a la mierda, le hace el PSOE de Rubalcaba. Y bueno, la alternativa de Pedro Sánchez, ya vemos lo patética que está resultando, el hombre que todo lo, a todo que decía que sí cuando era diputado de ZP y ahora cuando está en la poltrona de la oposición dice que no, pero vamos, previamente haber estado implicado en las juntas de Caja Madrid, habiendo apoyado la renovación de la reforma de la Constitución con el artículo 135, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el surgimiento de Podemos puede venir también pues desde la necesidad de un bailarín para que haga de pareja con el PP, ¿no? Cuando el PSOE se está derrumbando. O por otro lado también se puede interpretar como un intento de acabar de tumbar al PSOE por parte de la derecha institucional. Entonces, tanto el uno como el otro, pero desde luego que esa visión de ese cambio, de esa alternativa, de esa gente rebelde que quiere acabar con la casta, pues eso no se lo cree, ya no se lo cree nadie. Yo creo, visto lo que en cuestión de pocos meses de rodaje, los cadáveres que les empiezan a salir del armario y bueno, su forma de actuar, ¿no? Convertirse de un supuesto grupo asambleario de una democracia deliberativa a un grupo ¿no? Jerárquico, con grupos de por designación digital, o yo o el caos, o yo me voy, aquí mando yo, bueno, y de un discurso más o menos radicalizante supuestamente a la enumeración de una serie de políticas socialdemócratas de lo más moderado, ¿no? Desde luego tenía razón el visionario Albert Pla cuando dijo hace no mucho eso, que opinaba de Podemos, dijo, eso lo que hay que hacer es matarlos ahora que todavía no tienen guardaespaldas. Tenía razón. Y un chiste que vi el otro día en la página esta de Tortuga Antimilitarista, una viñeta que era muy graciosa porque era una especie de imitación a Felipe González cuando el tema de la OTAN, ¿no? Que decía, OTAN de entrada... No, pues salía el Pablo Iglesias y casta de entrada no. Bueno, o sea, que me hizo bastante gracia porque parece que expresa claramente lo que hay ahí, vamos. Una auténtica tomadura de pelo. Y también, como siempre, pues conviene recordar un poquito cuando experiencias pasadas de este estilo. Pues en Alemania en los años 80, el Partido Pirata, los Verdes, y cómo los Verdes, que eran el Podemos de entonces. Apoyando la guerra en Irak. Claro, como poquito a poco entraron en la alianza con el Partido Socialdemócrata para gobernar, ¿no? Pues esto lo veremos de aquí a nada con Podemos en cualquier autonomía o en el gobierno del Estado, y cómo luego acabó en el año 2003 pues firmando lo que se llamó la Agenda 2010, que era la flexibilización de la política económica alemana, y esto quiere decir todo lo que todos sabemos, las políticas liberales llevadas adelante, aparte de meter ministros de exteriores que acababan implicados en las guerras neocoloniales de Oriente Medio, etcétera, etcétera. La OTAN, sin ningún rubor, el Joka Fischer y todos aquellos, pues a esto llevan estas nuevas fragancias de democracia que quieren tapar un poquito la peste que echa el sistema ya. O Beppe Grillo. Y de todas maneras hay que ser positivo, ¿no? No dicen que hay que ser positivo y estas cosas. Entonces, una cosa que tiene bueno esto, yo creo que esto va a ser una especie de criba, me refiero, que todo lo que es la gentuza que está amedrando en movimientos sociales esperando estos momentos de trepar y que, ¿sabes? Y de su interés personal y de hacerse famosete y ascender socialmente siendo representante de no se sabe quién, pues toda esta gente y gentuza que se está peleando ahora por subir a las poltronas va a quedar allí ya, me refiero. Quedará menos gente, quedaremos menos, pero la calidad va a subir mucho. Y a partir de ahí, quizá pueda salir algo decente. Y lo digo absolutamente en serio, que lo pienso. De toda la mierda de la gentuza. O sea, como en un texto. Estos ciclos hacen perder tanta fuerza, tanta energía, tanta. Bueno, estos ciclos de, pero es que son, no, ahora sí, esto sí que sí, otra vez vamos a caer otra vez al mismo error. ¿Pero pensar cuánto que... duró eso? ¿Cuánto duró esta vez sí que sí? ¿Cuánto está durando? Mira, ¿cuánto yo con está gente, durando? Yo con gente que ha hablado de los años eso 80 no es y tal, desgaste, dos años, pasó algo años, muy parecido. Eso no es desgaste para gente que lleva así toda la vida. Claro. Que yo con gente que ha hablado, ¿no? Un poco más mayor que nosotros, que, pues que con los 80 pasó lo mismo, ¿no? Con el PSOE, es ese rollo de, no, ah, pero hay gente más mayor que ahora nosotros. Ahora vienen los nuestros, ahora la cosa va a cambiar, ahora por fin van a gobernar para los pueblos, van a hacer las cosas para los pueblos. Los gobiernos no gobiernan para los pueblos, los yo gobiernos gobiernan para los gobernantes. Yo creo que la ilusión ha sido breve, ¿no? Efímera, brevísima. Más que efímera. Ha sido una ilusión precoz, me temo, ad portas en este caso directamente. Bueno, pues. Y mucha gente, es que encima hasta mucha gente yo creo que había caído en el tópico este del voto de castigo, ¿no? De pues como en su momento se hizo en de las elecciones europeas hace 20 años votando a no sé quién, a no sé cuál, pero ya directamente, por un lado, por las propias cagadas que han hecho en esta tan halagüeña política de comunicación de Podemos, las propias mierdas que les están saliendo debajo de la alfombra tan rápidamente, pues están desvelando el verdadero proyecto, y hay mucha gente que ni siquiera, simplemente ese voto de castigo de bah, para reaccionar frente a los tertulianos carcas que tan indignados están con Podemos, pues voy a votar esto solo para fastidiar, o solo para fastidiar al PSOE y al PP. Pues ya directamente se le ha quitado hasta las ganas de eso, ¿no? Son más descarados que el PSOE en los años 80, el PSOE en los 80 mintió más, y luego llegó el momento de la verdad, el vuelco total, pero aquí es que ya se están despachando las caretas a pasos agigantados. No me gustaban antes, pero vamos, desde luego es que ahora. Entonces, de uno en uno, por favor, que esto es radio. Que no, luego la gente no vaya a votar, esperemos. Esperemos que es otro de los nuevos partidos que ha salido, porque el ritmo en el que están saliendo. Oye, pues tiene gancho, Luego, esperemos. Esperemos que no voten. Esperemos sentados, diría yo. Esperemos sentados a ver cómo se pegan la hostia. El problema es que mientras se desmoviliza y se claro, pasa de gente es el a los movimientos sociales, a las asociaciones de vecinos. Es que ese es su objetivo, es que ese es su trabajo. Y lo malo que eso sí lo están consiguiendo. Desmovilización. Son bomberos. Bomberos sociales, se llaman desmovilización por un lado y recuperación por otro. ¿Cuánta gente que con el 15M había empezado a plantearse las cosas de unos niveles de cambio radical y revolucionario, asamblearismo, movimiento tal, y cuando rápidamente, pues con esta con este movimiento delusorio, ¿no? Que es como llaman, delusión, es como llaman a los engaños, no sé, los servicios secretos en los ejércitos, etcétera, cuando quieren, yo qué sé, tanques hinchables para que te creas que vas a invadir Polonia y esas cosas. Pues esto parece claramente un movimiento delusorio por parte del sistema, ¿no? Para engañar a toda aquella gente que estaba derivando a lo mejor hacia un radicalismo ideológico y ha sido recuperada rápidamente para las urnas y para el electoralismo y la democracia delegativa, representativa y vertical, como se ha demostrado en los congresos fundacionales de tantas de estas entidades, y bueno, y en los movimientos que se están produciendo en otras que ya estaban antes y que andan en el mismo ajo, ¿no? Izquierda Hundida, el partido SO español, X, Y, Z, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Pues yo por eso, podemos... por eso insistía con lo de que esta gente lo que ha conseguido es desmovilizar esa efervescencia social que quizá durante un año, dos años se llevó a ver en las calles realmente. O es mi opinión, vamos. También hay que reconocer que desde hace un par de añitos la efervescencia social, bueno, miento, desde el 22, en el 22 se me hubo cierto movimiento, pero sí que ha habido un... Hubo un momento bastante interesante, sí, con los scratches. Sí, hay un desinfle. Sí, pero mira, ¿qué ha pasado con la gente que es Discalles y la plataforma de la hipoteca? Que coge la mujer esta, que por cierto, aquí le dedican un interesante artículo también en la Yélaga, porque son de su ciudad, son de... ¿Sabes? Que, esta mujer de la plataforma. Ana Colau. La Ana Colau, que también ha cogido. Ada Colau, que también ha cogido, y Ala. Y se ha colado. Y se ha colado. También se quiere colar, ¿sabes? Sí. Y es lo que decían algunos. Oye, cuando decíamos todos al Parlamento nos referíamos a rodearlo. No a entrar... Es lo que decían, no a meterse dentro de político, ¿sabes? Que no se nota, que lo decía, que decíamos al Parlamento, pero para rodearlo, no para que metiera ahí dentro cabrones a pillar cacho. Bueno, y bueno, podemos cambiar de tercio. No me gusta utilizar el lenguaje taurino, pero yo qué sé. Cambiemos de tercio, pues. Que no te preocupes, no es taurino, es de la Legión. Cambiamos de tercio de... Ah, bueno, en ese caso. Bueno, pues... No haré ningún chiste con la cabra. Cambiemos de tercio y hablemos ahora del atraco de Vigo. Quería yo comentar el tema del atraco de Vigo, ¿vale? Sabéis que ha habido un atraco en una sucursal bancaria en la ciudad de Vigo y, bueno, que ha habido un tiroteo y una balacera, como dicen, ¿no? En Sudamérica, un tiroteo que no veas allí. Y, bueno, esto ha acabado con, por un lado, la muerte del atracador Enrique Lago Fariñas, descansa en paz. Por otro lado, la muerte de una mujer policía y un subinspector de la policía que está herido grave, al que el atracador le pegó certeramente 5 tiros. Y una trabajadora. Y una trabajadora del banco que fue utilizada como escudo humano, como parapeto, para intentar salir del atraco por este hombre, por Enrique Lago, que ha salvado su vida milagrosamente. Una bala limpiamente le ha atravesado el brazo, pero vamos, que no la mató a la policía, por auténtico milagro, porque se liaron a acribillar sin tener ningún tipo de contemplación hacia la vida de la persona esta de la sucursal bancaria. Esto se puede ver en una larga entrevista que hay lo he visto en internet, si busqué lo del atraco, una entrevista larga a una empleada de Abanca, que es la entidad bancaria. Y bueno, ¿cómo se desató la balacera? Quiero decir, bueno, pues el tema es el siguiente: entró el hombre así un poco caracterizado dentro del banco a última hora a atracar. Ahí había gente que ha sufrido muchos atracos, se dieron cuenta que era un atraco, entonces una persona consiguió salir antes de que él manifestase ya que era un atraco, salir a avisar a la policía. Entonces, bueno, pues llegó la policía, el hombre estaba dentro, entonces intentó salir hacia afuera, cogió como a una trabajadora del banco como escudo para salir, y él salió y no le dejaban salir. Él decía, dejadme salir, este hombre quería irse, no sé el dinero que habría robado, me da igual si eran 1.000 euros o si eran 100.000 sucios euros, billetes de mierda que no valen la vida de nadie, pero para que no se llevasen ese dinero del banco, que no creo que le arruinasen, han montado ahí una que, para empezar, mira, por hacerse unos aquí los héroes, ha muerto una policía. El otro, porque tenía chaleco antibalas, que si no, desde luego está muerto. El policía este que está ahora en coma inducido, pues saldrá adelante, pero me refiero que le han pegado un pulmón, lo tiene muy afectado porque le tiroteó. El hombre este tenía buena puntería, parece ser. Y luego la mujer del banco, que lo digo, la empleada ha salvado la vida milagrosamente, porque igual que el tiro le atravesó el brazo limpiamente de la policía. Luego, el dinero ese no merece la pena de la vida de cuatro personas. Entonces, decir que en la entrevista esta, la misma empleada dice, nosotros llamamos a la policía para evitar el atraco, no para que monten la que han montado aquí, ¿sabes? O sea, nosotros hemos llamado a la policía para que evite, para que se lía a tiros. La entrevista es muy recomendable, porque esta señora lleva un montón de años en la banca y relata haber era sufrido 34 atracos o intentos de atraco. Trigésimo cuarto intento de atraco. Entonces, desde los años 80, las ha pasado por todo. Dice eso, que desde el primer momento sabían que iba a ser un atraco, le vieron, pues eso, camuflado, maquillado, barba postiza, intentaron, pues, mandar gente fuera, maniobrar, y bueno, pues parece que aquí los únicos que tenían experiencia eran o que sabían, intentaban saber hacer las cosas, eran los atracadores y los de la sucursal bancaria. Porque desde luego que la actuación policial, sabe, pues puede mucha gente que se escandalice, pero una actuación policial cuando acaba así es que ha estado mal hecha, muy mal hecha. Por supuesto, y encima les condecorarán. Pues es que encima he leído en la prensa que iban a condecorar a la policía muerta y que su actuación había evitado la muerte de más de empleados de la sucursal, cuando al revés la policía ha herido y ha estado a punto de matar a empleados de la sucursal. ¿Quién inició el tiroteo? ¿Eso se sabe? Pues eso no te lo puedo decir ahora mismo. La verdad es que no lo sé, pero vamos, este tío lo que el, o sea, hombre lo que decía, que lo que el hombre quería era el hombre decía de dejadme, ¿no?, salir, dejadme eso irme, lo quería escaparse, y le podían haber abierto un pasillo que se fuera y luego ya le buscan y le detienen en su casa, le persiguen, le cogen las señas, no sé, pero bueno, el tema es que esto es lo que ha pasado. Entonces bueno, ¿y qué ha pasado? El hecho es este, la propia, lo voy a leer como lo dice esta mujer. Bueno, el primero, sí. Tras contar con detenimiento todo como había sido el atraco, como él muy profesional, pues eso, cómo les deja fumar antes de encerrarlos, cómo va limpiando las huellas, sacando el dinero, ellos tal, dicen... a partir de ese momento se pone ya los guantes y dice que va a limpiar la oficina. Con tranquilidad se vacía el dispensador y el cajero, pero en ese impasse llega la policía. Pero a ver, dice... Tú no puedes llegar con un coche de policía a la puerta, ni bajarte del coche, entrar en el recinto del cajero, golpear la puerta y decir, abrir la puerta, porque sabes que hay un atraco y empleados dentro. ¿Qué estás haciendo? ¿Que nos maten? O sea, esa, claro, fue, o sea, la... Es que los policías esos que condecoraran como héroes eran, primero, unos mercenarios de mierda por ser policía. Segundo, unos auténticos inútiles, que estaban puesto en peligro la vida de la gente, del banco, que no eran los atracadores, que parece que a eso se les puede matar, según ellos. Pero han puesto en peligro la vida de la gente del banco, ¿sabes? Afortunadamente no ha muerto ningún agente del banco, y lo que han muerto han sido los policías, que son los que han liado eso, ¿sabes? Y simplemente eso es lo que ha sido. O sea, ha sido una actuación policial que, vamos, unos auténticos inútiles que han provocado ellos las muertes que ha habido. La suya, de la policía, la del atacador y lo que digo, milagrosamente y de pura chiripa nos han cargado a esta empleada de banco. Bueno, de pura chiripa, porque es que tiraron, pero balas a lo... O sea, que tiros. Pues hombre, hubo un tiroteo, un fuego cruzado tremendo, pero bueno, lo normal, como dice esta propia mujer, es que cuando sabes que hay un atracador dentro del banco, pues esperas fuera, oculto, a que salga, que es el momento donde le puedes trincar por banda y de defensa tal, y donde ha dejado a la mayoría, o sea, de los rehenes, ¿no? Dentro, con los rehenes, sí, tal, sí. Cual la policía llega con las luces a la puerta y se pone los golpes en la puerta. Ya, pues es que... Y bueno, el hombre este ya había declarado en su momento, dice, si os portáis bien no hay ningún problema, pero si no, vengo para mataros, estoy dispuesto a todo. Hay que decir que este hombre, al parecer, estaba desahuciado. Tenía, no sé si desahuciado, tenía un cáncer terminal, al parecer, decían. Bueno, pues entonces el hombre dirá, me queda en el convento, me cago dentro. Voy a dar un atraco y los últimos días, por lo menos, darme algún capricho y vivir mejor de seguro de lo que ha vivido toda la vida, porque la gente que atraca banco no suelen ser precisamente los hijos de Puyol ni cosas de esas. Esos atracan de mejor atracan, manera. Pero desde dentro. Entonces, pues decir eso. Se lo voy a quitar a los verdaderos ladrones. Luego sí han hecho el paripé, hasta en algunos partidos de fútbol han guardado un minuto de silencio por la policía muerta, ya le van a condecorar. No quiero que parezca esto tal, pero yo, que maten a una policía por 4 duros, pues también me parece absurdo, pero bueno. No sé, yo no digo... Sí. A ver, lo primero... Me parece absurdo por parte de la policía actuar de esa forma, jugarse la vida por 4 cochinos pesetas, poner en peligro la vida de los rehenes... Sí, cargarse, bueno, al atracador, porque es otra persona, es otro ser humano. Según se vea, sí, pero hombre, por supuesto que es una persona. Yo ya claro, lo, pero yo ya... los medios dan por hecho que no, que han muerto dos, pero bueno, ha muerto una persona y otra estaría. No se dice nada del atracador, que pues que esta es un ser humano. Parece que es un ser bastante más humano que los policías, no es por nada. Yo creo que una vez más se ha demostrado cómo funciona esto. Se ha hablado desde el primer momento de la muerte de la policía, pero... Vamos, han dicho de refilón que mataron al atracador, pues porque tenían que decirlo, porque algo había pasado y alguien había atracado el banco, que si no, ni siquiera lo llegan a mencionar. Y sobre todo, han manipulado y mentido y han dicho que prácticamente salvaron la vida a los empleados del banco, la policía muerta con su actuación, cuando de hecho nos han cargado a los empleados del banco de pura chiripa por la auténtica inoperancia, ineptitud de estos policías que llegaron ahí pues haciendo eso todo fatalmente, ¿no? Y bueno, y decir eso, hay gente que dice que ser policía es un trabajo como otro cualquiera, a mí no me lo parece. No, a mí tampoco. Pero si es un trabajo como otro cualquiera, entonces esto lo consideraremos un accidente laboral como otro cualquiera. digo yo. Sí, no, no, vamos, a ver, no a mí yo no, yo no tengo ninguna simpatía hacia la policía, eso lo tengo muy claro. Yo entonces yo desde aquí, desde luego, pues nada. Pero accidente laboral provocado por ellos mismos, por su mala actuación y por su incompetencia, como sí. Queda claro por lo que habéis contado. Vamos. Claro. Y esta mujer que la entrevista estaba ahí en el banco, claro. Es una de, hombre, pues una de las trabajadoras, claro, una de la más veterana y experta de todo, vamos, conocía. ¿Y por qué no le preguntan a ella en los medios? Es que también es que bueno, pues aquí esto está publicado hoy en El País, pero de hecho, mira, la mujer está en El País, o sea, esto sale en El País. Esto sale en El País de hoy. Fíjate cómo será esta mujer, esos 34 atracos de experiencia. Conocía, luego una vez que ve el cadáver reconoce al atracador de sus de otros tiempos. Es ella la que lo de que estaba con el cáncer lo declara ella por contacto de ahí la policía cuando llega la policía ella la que hace todas las declaraciones. Durante el tiroteo esta mujer sale e intenta rescatar a la compañera herida. Sabe cómo se hacen y cómo no se hacen las cosas y bueno, y es la única, pues eso, mientras que otros salen heridos, otros despavoridos, bueno, cuenta detalles, es que no entre otras cosas, que hubo pues como mínimo 30 o 40 tiros. Auténtica batalla campal, que si no ha habido más muertos ha sido de puro milagro, ya que no haya muerto el otro policía con 5 tiros en el cuerpo, por el chaleco. Y de todas maneras, bueno, es que tú eres policía y si participas en una cosa y te lías a tiros, pues está claro que te pueden matar. Recuerdo también el escándalo que hubo también con la muerte de dos mujeres policías en el famoso atraco al Banco de Córdoba, donde hecho por un agente, además, que ya sabéis que eran anarquistas italianos, tal, que todavía siguen en la cárcel entonces, que murieron dos policías municipales mujeres, que fue eso, bueno, claro, no, yo creo que eran las primeras policías que morían en acto de servicio y por tiros, pero es que no murieron, los atracadores no murieron porque llevaban todos chalecos antibala. Porque si no, hubieran quedado todos muertos, les acribillaron a tiros a los atracadores. Ellos, claro, se defendieron y que están luchando por su vida. O sea, están luchando por su vida a tiros y es como cuando ves en las películas a tiros, ¿qué hacen? Pues o matas o te matan, ¿no? Y este hombre pues estaba defendiendo su vida. Sí, lo que no puedo entender es como supuestamente, porque él no pretendía, o sea, no fue a matar a nadie, él fue a coger un claro, puñado de sucios no billetes, no quería matar a nadie, ni a policía ni a nadie. Pero cómo la policía, como, es que a ver, un atracador no quiere matar a nadie y menos y supongo que menos un policía, porque sabe que si carga un policía se la carga para siempre. Los que quieren matar a la gente se llaman asesinos, que van y matan a la gente. Exacto. Los que van a robar son ladrones. Efectivamente. Y que es un ladrón o que no es un ladrón y que es un robo y que no robo es muy discutible. El que tiene que entender, hombre, si usamos el concepto de legalidad, pues está claro, ¿no? Pero bueno, lo que tiene que entender un policía, creo yo, o esta mujer o quien sea, es que no puede actuar de esa forma, porque lo que está efectivamente, como está diciendo esta mujer, es cargarse la labor del policía, que en todo caso sería dejar que el atracador salga, poner en salvar la vida de los rehenes, y una vez que el atracador se ha ido, intentar seguirlo, coger la matrícula del coche, perseguirlo, no lo sé. Bueno, eso ya no creo que les haga falta que les demos nosotros aquí lo que tienen que hacer. Desde luego los policías no hacen la cosa muy bien, por lo que se ve cuando hablamos aquí de cosas de la policía. En este caso es una cagada suya. Si han muerto y si hay un herido es porque son unos auténticos inútiles. Se han cargado este atracador, que en paz descanse. El hombre estaba con cáncer, no le quedaba mucho. Pues mira, igual ha tenido una muerte más digna de la que tendremos otros. Y bueno, yo desde aquí pues me solidarizo con tal, expreso mis condolencias a la familia del muerto, porque como la de las policías se las va a dar todo Dios, yo se las doy a la del atracador. Y como bien dice, también dicen que, bueno, que cada cual llore a sus muertos, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Este hombre, no digo que sea aquí un luchador social, pero es una persona, es normal y corriente, desde luego, y una víctima del poder. Sí, no pretendo tampoco desvirtuar lo que este hombre sea o deje de ser o haya sido. Yo lo que... Vamos, y bueno, pues, no le deseo la muerte pues a nadie, en el fondo. Que la muerte no es nada agradable ni para los muertos y menos para los que no se mueren. O sea, yo puedo entender Hay que decir la verdad, o sea, que hay que decir la verdad. Lo que ha pasado aquí es esto, no hay más. Y que ya os conté yo, aquí lo he dicho en el programa, que hace ya tiempo, 15 o 20 años en Batán, que pasaba yo un día por allí, sabes que allí pasan los motoristas de la Policía Nacional, y en el Banco Central ese que había, que ahora han hecho el día... Ahí justo habían salido un atracador y le mataron. Y según pasaba yo, lo acaban de matar. Estaba tirado en el suelo, recién muerto, y los motoristas ahí, ¿sabes? Todos chulos, con el hombre muerto tirado en el suelo. Y me pareció que lo habían matado como un perro, ¿no? Por robar un puñado de dinero. Ese día me sentí de una manera, y sinceramente, si ese día, aparte de lo hubiera habido un policía muerto ahí, yo, pues, desde luego, no me habría echado a llorar, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, esas son las cosas. El tema es que les condecoran, porque al revés, han actuado mal, por lo tanto... les condecoran, entre otras cosas, para que cobren más pensión. Había una investigación de quién dio la orden de actuar de esa manera para poner en riesgo la vida de todos los que estaban en el banco, empleados, atracador... Claro, a mí lo que me preocupa es eso. Y entonces, y encima, no solo no se hace una investigación, sino que encima se condecora. Se va a tapar, se va a decir que fue una acción heroica y no se va a poner en cuestión siquiera la forma de actuar. Sí. Por cierto, bueno, no, no sé. Bueno, a nivel público, ya te digo que otra cosa es que sus procedimientos internos tengan que hacer, porque tampoco es precisamente ni la difunta ni el herido son precisamente dos recién salidos de la academia. Eran gente ya que supone que tienen, bueno, ya. El otro es un subinspector, ambos subinspectores con más de 30 años, pues imagino que llevan más de 10 años de experiencia policial, entonces es una gambada de bastante peso. No sé qué protocolos, qué entrenamientos o qué prácticas tienen allí, porque también Vigo precisamente es una ciudad que yo creo que de las que más atracos a bancos y más historia de este tipo tiene, de toda índole, además desde los años 70-80, tanto con la droga que desde el mismo poder se metió en todos estos barrios y en todos los sitios, pues crearon estas olas que había de atracos de la época, que recordamos, ¿no? También, que eso tampoco es algo que cayese del cielo precisamente. Oiga, como la lluvia en Galicia. Dicho que esto, los policías muertos que no llevaban, algunos de ellos, bueno, no llevaban chalecos antibalas. Que la mujer no lo llevaba, el subinspector sí lo llevaba, porque si no lo hubiera, llevado. Muertos, sí. Había más que no llevaran chalecos antibales, porque debido a los recortes. Bueno, sí, eso ya. Por lo visto, eso ya cada uno va a repacasa. Se lo tenían que comprar ellos. Tenían el coche. Pero bueno, en cualquier caso. Eso ya me parece un poco. Es como si un operario va a levantar sin unas botas que le protejan los pies, pues si tú vas sin chaleco salvavidas, pues es tu problema. Bueno, pues dicho el tema, no sé cómo, sí, cómo vamos de tema, tiempo. El tema es tan sencillo como decir, si es que simplemente, no es decir, no es que son que unos o los otros. No tenía por qué haber pasado. No tenía, el verdadero drama es que no tenía por qué haber pasado, y que esa, la empleada de banca, que fue usada como escudo por el atracador para intentar salir ahí, porque el hombre pues lo vio claro, dice, no se va a meter, quedar encerrado 10 horas allí de asedio, luego las típicas negociaciones, pim pam pum, el hombre iba a lo que iba y dice, yo o salgo de aquí con los 100 con el riñón forrado o me llevan por delante porque me queda muy poquito en el convento. Entonces es algo que se podía haber evitado con algo tan sencillo como simplemente hacer un despliegue más discreto a la salida de la entidad, y cuando sale el tío, pues igual a lo mejor probablemente el hombre esté en estas circunstancias, hubiera muy muy fácilmente que hubiera acabado muerto, salvo que le hubieran reducido con especial habilidad y que no parece. Sí, porque para lo que le quedaba, no creo que lo que pasa en la cárcel. Pero vamos, liarse en un sitio con 5 o 6 rehenes, a hacer 40 o 50 disparos, de los que si la chica no está muerta es de puñetero milagro, 5 centímetros más, y en vez de en el brazo, la da directamente en el corazón o en la cabeza. Su objetivo es crear miedo y terror entre. Vamos a ver, dada la situación. No creo, yo creo que esto más es simplemente un ejemplo de. El ejemplo, y qué mejor manera de cargarse a tiro. Bueno, hombre, esto yo creo que ha sido simplemente una chapuza que ha. Se les ha ido la mano. Del oeste, ¿no? La típica chapuza del oeste, como que no es nada profesional, es que no es nada profesional, porque una cuestión buena en el estilo, darse permitir que un secuestrador tumbe a dos policías, demuestra muy poca profesionalidad, y enzarzarse en un tiroteo con rehenes en el que acaban a 50 tiros, que pegan 50 tiros, podría haber sido aquí la matanza caníbal, esto, si hubiera... Pasa en Jungla de Cristal. Claro, es que es, claro, la única diferencia es que las películas pues son actores, y aquí en la realidad cuando pegas 50 tiros pues te puedes cargar a un montón de personas, ¿no? Cuando hay un tiroteo cruzado simplemente por no poner, no sé, el un poquito de profesionalidad, dos dedos de frente, un poquito de entrenamiento, o a lo mejor por poner más por encima el salvar un dinero que en proteger a las personas, ¿no? Que parece que muchas veces es lo que pasa. Y antes de cambiar de tema, no quiero olvidarme de otros policías que sí eran recién salidos de la academia, que eran los 6 de Cartagena, que torturaron, asesinaron y tiraron al mar a este hombre que encima se había llamado para pedir ayuda, que están ahí en la cárcel. Uno de ellos había pedido la libertad provisional, se la han denegado. La defensa arguía que en el tiempo entre que llegaron a la playa y se fueron no les dio tiempo a matarle y a eso. Han dicho que por supuesto que les ha dado tiempo, ¿no? El juzgado, y allí sigue el tema. Ahí sigue el tema, veremos cómo acaba judicialmente. Lo bueno ha sido que cuando los forenses encontraron el cadáver, lo analizaron sin saber que supuestamente lo habían matado unos policías. Eso ya lo dijimos por aquí. ¿Y qué vamos a decir de la policía? Pues que ya sabemos lo que ha pasado, que no hemos comentado por aquí, por cierto, en Estados Unidos esta semana pasada. La solución de este policía blanco, que encima tiene la desfachatez de decir el tío que volvería a hacer lo mismo, ¿sabes? Y eso antes, no sé si fue poco antes, el asesinato de un niño de 12 años que llevaba una pistola de juguete y casualmente era negro, porque a niño blanco con pistola de juguete no lo matan nunca. Eso también ha pasado en Estados Unidos. Vemos lo que hace la policía todos los días. Pero es que ya no hablamos de Brasil, que la policía en Brasil mata 6 personas al día. Pero es que, o sea, es el chiste de siempre. Un blanco corriendo, atleta. Un negro corriendo, ladrón. Claro. Ese es el chiste. Pero bueno, que ya vemos cómo están las cosas allí, y que por lo visto ha dicho que se retira para ver si apacigua el tema, y eso provoca violencia, incendios y disturbios. Si yo lo digo personalmente, no quiero comprometer al resto del programa, yo me alegro. Me alegro, porque que sin justicia no haya paz, que tiene que ser realidad. Y es que no pueden quedar los hechos impunes. Y es que ya está. Y entonces es normal que la gente reaccione de esa manera. Lo raro es que no lo haga más a menudo. ¿Sabes? Eso es lo extraño. Y ahí, entonces, eso, vemos lo que decimos, ¿no? ¿Cuál es el actuar de la policía en Brasil, en aquí, allí, en todos los sitios? Y sobre todo el caso Cartagena, que no debe de olvidarse, que es un auténtico escándalo, como el caso Almería, como el crimen de... como cosas de estas, y que ahí está, sin pena ni gloria, y nadie ha preguntado, ni Podemos, ni izquierda, ni derecha, ni Dios ha dicho nada, el Ministerio del Interior ni siquiera han interpelado en el Parlamento, un auténtico escándalo. Veremos en lo que queda. Esas cosas no han de olvidarse. Sí, pero bueno, no te quejes, porque el sistema funciona, que ha ingresado Carlos Fabra en prisión, ¿no? Y la Pantoja. Y la Pantoja. Este hombre sí, pero ¿qué tenéis en contra del pobre Fabra? Si le toca la lotería 7 veces, le toca la lotería 7 veces. Le tenéis envidia, es lo que os pasa. Bueno, una cosa, hablemos de también temas serios y de más muertes, por desgracia, que es el tema que decimos estrella.